Parte 2. Si no desea formar parte de esta alta tasa de desertores, es fundamental seguir ciertas pautas, comenzando por plantearse metas claras, precisas y realizables. De lo contrario, estas tienden a perderse o quedar en el olvido. Y entre más específicas sean, mejor. Por ejemplo, no basta con decir que desea bajar de peso, sino que debe especificar cuántos kilos va a reducir y en cuánto tiempo. ¿Quiere aprender inglés o tomar un curso? Especifique qué y cuándo piensa comenzar o terminar. Si es en el ámbito laboral, determine si lo que anhela es mejorar sus habilidades, lograr un ascenso o cambiarse a un mejor trabajo. La motivación y el optimismo son factores esenciales. Recuerde que los pensamientos dominantes son los que magnetizan el cerebro, y si estos son negativos y numerosos, predominarán sobre los positivos. Trabaje intensamente e incentívese para que sus pensamientos sean positivos y abundantes. Es importante eliminar de su lenguaje la expresión "no puedo". Solo si cree que es posible dejar de fumar, logrará hacerlo. Si desde el principio piensa "voy a tratar de dejar de fumar, aunque nunca he podido", seguramente fracasará en su intento.